sobre la hora. Con Mauro Federico y Carlos del Frade. Todos los sábados, desde las 8. Periodismo con nombre y apellido. Sobre la hora. Lejos de los monopolios. Cerca de la gente. ¿Cómo le va? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a este capítulo sobre la hora de este sábado 2 de noviembre de 2013. Y como siempre decimos, el privilegio de compartir con ustedes, de querer establecer una especie de convenio semanal en donde le pedimos la gauchada que se dejen acompañar por esta manera de pensar la realidad, que es preguntarnos el por qué aparecen las cosas como si fueran las puntas de iceberg de una realidad que está metida hacia abajo. Y más que nada en estas últimas horas, en donde de nuevo la naturaleza parece desnudar las precariedades de todo aquello que se dice, de los avances tecnológicos, de lo que tiene que ver con las culturas urbanas, pero lo cierto es que la lluvia y el viento a veces no son viejos amigos, como decía Víctor Heredia en El Viejo Matías, sino que se convierten en enemigos, porque en definitiva de ellos no es la culpa, no es la culpa de la naturaleza, sino de aquello que somos capaces de hacer o de no hacer, por ejemplo, para soportar fuertes tormentas como la que ayer especialmente golpeó la provincia de Córdoba. Así que le mandamos un abrazo muy grande, especialmente a los cordobeses. También llovió mucho en Rosario y muchísimo aquí en Capital Federal y en toda la provincia de Buenos Aires. Así que un abrazo muy grande para todas las argentinas y todos los argentinos que una vez más están pensando por qué en este tercer milenio, cuando viene una tormenta fuerte, la vida se siente fuertemente cuestionada, o por lo menos en una advertencia muy severa. Bienvenidos a este capítulo sobre la hora. Natalia Palmeiro, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo anda usted? Buen día, muy bien, la verdad muy bien. ¿Y qué cuestionamiento hubo también con respecto a un cuestionamiento más terrenal? Ajá. Con respecto al nombre de la tormenta, ¿viste? Es cierto eso. Que le pusieron, según, bueno, la gente de TN decidió ponerle nombre. Ajá. Se llamó Berta. Pero desde, o sea, los meteorólogos decían que estaba mal, porque en realidad los nombres se le tienen que poner a los huracanes. Y no a las tormentas. A las tormentas, a la lluvia. Mirá. Claro, entonces también hubo también ese tironeo, ¿no? Esta semana que fue tironeada, tanto de un lado como del otro, como por ejemplo por la ley de medios, claro. También fue tironeada con respecto al nombre de una tormenta. Sí, qué increíble, porque además allí lo que también se establece las distintas prioridades y las distintas urgencias que tenemos aquí, porque por un lado aparece la discusión, como vos muy bien señalás, de lo que significa la cuestión de la ley de medios, que hoy por supuesto vamos a tratar de compartir una serie de miradas, distintos puntos de vista, para que nuestra gente del otro lado también tenga el suyo propio. Esta es la idea, y de compartir en la diferencia y con absoluta tolerancia todos los puntos de vista. Después estuvo todo lo que tiene que ver con el resultado de las elecciones, pero esas discusiones quedaron al margen de lo que significaba ¿qué pasa si sigue lloviendo? Claro. Una pregunta tan básica que, sin embargo, generó mucha incertidumbre, mucho miedo en determinados sectores sociales, y además, por si faltaba algo, como bien dice Nati, la polémica si había que ponerle nombre o no a la tormenta. A la tormenta. Porque claro, eso suponía darle una mayor envergadura y producir una sensación pero de pánico. Pero a mí pánico. Me gusta que siempre, claro, siempre te dicen, no, pero no vamos a llevar miedo, quédense tranquilos, que está todo bajo control. Sí. Y abajo te ponen en el graf, la ciudad tiene miedo. Claro. Entonces salen todos los cronistas a recorrer los lugares en donde se inunda más. Sí, y sí. Están todos, por ejemplo, los dueños de los locales poniendo tablones grandes. Las bolsas de arena. Las bolsas de arena, subiendo la mercadería a lugares para que impidan mojarse. Sí, tratan de, o sea, te dan un mensaje de que no te llevan miedo, pero te lo llevan igual. No, y además, absolutamente contradictorio, como vos marcás, porque esa es la cuestión del zócalo, lo que te dice la gente, además lo que la gente lo dice, no que lo inventan los medios, sino que además después esos intentos, como siempre, tienen que ver con esas cuestiones. La percepción, por un lado, de los factores de poder, la percepción de lo que se produce desde los medios de comunicación, pero adentro de un medio de comunicación, y lo que pasa allá afuera. en la calle, en la realidad cotidiana. Lo que pasa con la posibilidad de saber qué hacemos con los chicos, que lo mandamos o no lo mandamos a la escuela, sí, cómo vuelven, qué pasa con el sistema de transporte. Y esto se ve con mayor profundidad en lugares en donde impacta más fuerte, por ejemplo, las ráfagas de viento, que se habían advertido que iban a venir también a Capital Federal, a Rosario. No pasó eso, pero sí en Córdoba, en donde la cosa realmente es muy complicada, porque incluso se está hablando de personas que hoy faltan, que están desaparecidas en la provincia de Córdoba. Así que esta es una cuestión que, insisto, desnuda las contradicciones, claro, desnudan las profundidades y la cuestión muy superficial de algunas discusiones, y al mismo tiempo también esta cuestión vital. ¿Cómo puede ser que en el tercer milenio todavía hoy una tormenta genere tanta zozobra? Es como si tanto avance, tanto progreso de la humanidad, sin embargo, no nos pudo sacar del miedo original de la caverna cuando recién comenzó a caminar el ser humano. Se metió frente al universo y ese miedo original, casi le diría, 3.600.000 años después, se repite cada vez que llueve o hay una tormenta fuerte en estos arrabales del mundo. Cosas increíbles que tienen que ver sobre esa cuestión del progreso, para quién y para cuántos. Pasa que no se puede controlar tampoco el clima. De ninguna manera. Entonces, ayer estaba viendo una conferencia de prensa que hizo el jefe de gobierno de la ciudad, Mauricio Macri, y cuando le preguntaron, Macri, ¿qué medidas toman si en caso de inundaciones? Y él lo que respondió fue, bueno, depende de la zona. Bueno, Saavedra, le dijo la chica, que es donde se inunda. Y no supo contestar. Mirá. Y no solo eso, sino que le pasó el micrófono a otra persona para que responda. O sí, sea, quizás eso también es el miedo, de que no haya un plan, ¿no? No, que además que el jefe de la ciudad autónoma te diga, no sé, o que le pase el micrófono, es toda una señal. Exactamente. Es toda una señal. Es como para tener incertidumbre. Después igualmente terminan muy votados, porque en las últimas elecciones terminan siendo ganadores absolutos en Capital Federal. No fue sorpresa igual. No fue sorpresa, sin lugar a dudas. Sí, sorpresa fue el Frente de Izquierda. Así es, el Frente de Izquierda y los Trabajadores, que más de 1.000.000 de votos en todo el país. Sí. Pero después habrá que analizar esto, por eso es tan interesante el discurrir de los días sobre esos resultados electorales, porque hay algunos que se han apurado tanto que ya da la sensación por sus declaraciones que el 2015 empezó el domingo. Sí, sí, sí. Y está bien que se hayan especulaciones o se hagan especulaciones políticas de aquí al 2015, pero no empezó el domingo. No. El 2015, por más que políticamente nos quieran hacer creer eso. Así que después vamos a estar charlando también sobre estas cuestiones. También tenemos hoy esta cuestión de la ley de medios, uh-huh, lo que declaró la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Lo que me he reído esta semana con esta declaración de la Corte Suprema. ¿Por qué? Porque durante todo este tiempo, como Lorenzetti era el malo para el kirchnerismo, todas las denuncias que nosotros hicimos, la investigación periodística que hicimos sobre Lorenzetti, sobre su pasado en la ciudad de Rafaela, fue levantado por el kirchnerismo de una manera impresionante. El video de nuestra denuncia sobre Lorenzetti tiene 32.000 visitas, una cosa impresionante. Ahora Lorenzetti, como jugó a favor del kirchnerismo, termina siendo un prócer. Claro. Y la investigación nuestra termina siendo el argumento de la diputada nacional Elisa Carrió para pedirle el juicio político a Lorenzetti. Mirá qué cosas increíbles. De acuerdo por el lado que se patea, Lorenzetti es bueno o malo, claro, de acuerdo al objetivo por donde patea, aunque la investigación sigue siendo la misma. Lorenzetti sigue siendo la misma persona, tiene la misma historia, y nosotros venimos diciendo lo mismo desde hace años. Pero así son las cuestiones, así que me he reído mucho. No es ninguna sorpresa semana. Igual, ¿no? Tampoco. Siempre se manejaron así. Hace 4 años también de la ley, una de la ley con mayor consenso en la democracia argentina. Sí. Así que habrá que ver cómo se implementa todo esto. Acaba de llegar nuestro querido Ramal La Plata, aquí a Sobre la Hora. Complejo, complejo para sí, sí, la llegada. ¿Cómo le va, Corina Duarte? ¿Cómo anda usted? Ay, acá estamos bien, bien. Igual, viste, es una cosa uno con la fiaca con la que sale de su casa estar 20, 25 minutos detenido en la autopista La Plata, Buenos Aires. ¿Qué se rompió? No tengo ni... no sé. Pero el colectivo se rompió. El transporte, claro. Creo que cuando bajamos Siriliano, dijo... ¿Es de Siriliano ese? No, de Siriliano nos fuimos. Nos fuimos por estas cosas. Ah, mire usted. Viajamos en otro y nos pasó esto. Pero, no sé, dijo, ven ahí, quedó para el costado, caído. No sé, pero fue... Qué largo, feo. Muy largo, sí. Porque además estás a las 6 de la mañana en la terminal para llegar al horario a un lugar y... Y no llegás. Y no llegás. No llegás. Y llegás, pero acá estamos. Está Corina y Manuel, Manuel Rodríguez, que además ayer tuve el privilegio de verlo. A mí me gusta mucho ver caras amigas, especialmente cuando uno llega a Buenos Aires. A mí Buenos Aires me sigue metiendo miedo siempre. Entonces llegar y ¿no ver... lo superaste todavía? No, de ninguna manera, de ninguna manera. Me inunda el miedo con ¿pero Buenos por qué? Aires. ¿Pero por qué? Te da, ¿qué es lo que te da miedo? La majestuosidad, por decirlo de una manera... amable. Normal, claro. Es como muy avasallante. Es muy grande las avenidas. Me mete miedo. Me mete miedo. Soy un tipo de pueblo, da la sensación. Aunque no viviría en un pueblo. Pero bueno, en esas contradicciones me gusta ver gente que conozco. Entonces cuando lo vi ayer a Manuel trabajando de una manera impresionante allí en la Constituyente Social, que dicho sea de paso, qué linda que está la Constituyente Social, el estudio de radio. Sí, el estudio de La Olla está muy bien. Sí, es hermoso, sí, hermoso sí, ese sí. lugar. Sí, sí, y sí. me la encontré allí a Nora Cortiña. Claro, grabando textos para chicos, algo muy lindo que está haciendo allí. Un proyecto de ATE sociosanitario, del área de salud de ATE Provincia de una Buenos maravilla. Aires. Ah, para... por eso me preguntaron por la salud. Yo digo, ¿de claro, dónde viene? Claro, porque es para contar cuentos, cuentos para niños que están en situación de internación. Claro, cuentos para superar la nana, es algo así. O claro. Para, algo así, para enfrentar la nana, algo sí. así. Relatos. Relatos. Para curar nanas. Para curar relatos nanas. Para curar nanas. Sí. Así que aquí estamos, ya en Sobre la Hora. Pasó mucha gente ya grabando, ¿eh? No, una hermosa. Parodi, ella también estuvo. Nora Cortiña. Volvió Callao, bueno, Nora Cortiña, estuvo Laura Taffetani también, ah, estuvo mirá, ayer. Ah, mirá, buenísimo. Apo, estoy, Luna Monti. No, una hermosura, porque Luna aparte Monti los es increíble. Textos, los textos, Cori, que han elegido, son maravillosos, son ideales para Isabela, sí. ideales para Evita, sí. son ideales, son textos hermosos. Había una chiquita que iba a leer textos ayer y fascinada por los relatos. Además, vos sabés que a los chicos les fascinan los auriculares, sí, el claro. micrófono. Sí. Así que fascinada, una experiencia muy linda. También estuvimos ayer en CTA Capital, porque ayer se hizo la presentación del himno nacional íntegro que lleva adelante el movimiento por la segunda y definitiva independencia, junto a la colaboración de CTA Capital, de distintas organizaciones sociales. Estuvo el querido Rafael Amor, estuvieron artistas, estuvo muy lindo allí en CTA Capital, mientras el aguacero era enorme, intenso. No paraba. Ya. No paraba. Una cortina. Igual, ¿qué cosa con esa? ¿Qué invento esa tormenta? Ese nombre, Berta. Sí, recién estuvimos justamente hablando tremendo, de eso. Qué tremendo, qué ganas de meter miedo. Viste, pero sí, eso es lo que decíamos. Tal cual decíamos. Hoy, igual por, digamos, por un miedo que fue concreto, hoy hay una teleconferencia que van a ser vecinos inundados de La Plata con vecinos estuve inundados viendo. De la provincia de Santa Fe. Así también, es. Bueno, hoy se cumple un nuevo aniversario, 7 meses de la inundación de La Plata. Así que en ese marco también es una de las actividades que se están haciendo de los miedos reales, ¿no? Sí, sí, eso es lo que decíamos con Nati, la diferencia entre lo que se dice a veces por los medios o de distintos sectores políticos y sociales y después lo que pasa en la calle. Sí. Cómo la realidad de la calle supera largamente a lo que sí. se dice en distintos lugares. Sí. Ayer vi un muy buen informe en Duro de Gamar sobre el relato de la tormenta. Ah, ¿sí? Sí, muy, muy. La verdad que me gustó. Sí, me parece que me gustó. Muy bien. Quiero contarles también que la dirigencia de la CTA, con Pablo Micheri a la cabeza, ha lanzado la posibilidad de una jornada nacional de protesta para finales de noviembre por un pago extra de 1.000 pesos para las fiestas y también por la reapertura de las paritarias. La idea de Micheli, de acuerdo a las declaraciones que salieron en las últimas horas, es que la medida lo iban a hacer junto a Hugo Moyano y el sector de la CGT que conduce el camionero. Esto es para fines de noviembre. Dicho sea de paso, se viene una jornada muy interesante por el Día de la Soberanía para pensar en los bienes comunes, en eso que después uno escucha como recursos naturales desde un punto de vista más economicista, pero que se define como bienes comunes. Hay muchas peleas al respecto. Pero también hoy tenemos un montón de cosas en el programa. Sí, en esta línea que vos estás contando, mañana a las 3 de la tarde habrá una actividad en CTA Nacional, allá en las puertas de la CTA que queda en Lima 609, aquí en la ciudad de Buenos Aires, casi pleno centro, comienzo un pleno centro porteño, y habrá una presentación del disco doble El Famatina Resiste, con bandas en vivo, con radio abierta, habrá muestras artísticas. Esto, insisto, va a ser en la puerta de CTA, la actividad es libre, es gratuita, es a partir de las 3 de la tarde y se prevé que hasta las 10 de la noche. Y nosotros, por eso justamente en este programa, vamos a estar conversando con Jorge Gijena, que es uno de los productores y compiladores de este disco doble, que uno de los aspectos fundamentales del disco no solamente tiene que ver con la muestra cultural, porque hay voces de Córdoba, de Catamarca, algunas también de aquí de la Ciudad de Buenos Aires, sino que fue el motor económico para solventar los gastos que tenía el tiempo que llevó el acampe resistiendo durante todo el tiempo que estuvieron resistiendo los vecinos de allí para que el Famatina no se toque. Muy bien, esto forma parte también de algo que nosotros le vamos a dar una continuidad al Uso Nostro. El 21 de noviembre vamos a estar presentando un cuaderno de investigación periodística que se llama El Chacho Peñalosa contra la Barrix y Monsanto. ¿Qué dicho nombre? Sea de paso, exactamente. Sí. Esta semana la Barrix salió a contestarnos. Conferencia de prensa del gerente de la Barrix en San Juan esta semana. Pero aparte, ¿cómo se anticipó? Ámbito Financiero le dedicó toda una página. Daba para llorar la página de Ámbito Financiero. Incluso un oyente, muy bien, dice: pobre Barrix, tenemos que hacer un festival todos por la Barrix, decía. Juntar fondos. Sí, como por cómo salió la Barrix, que fue realmente increíble. Yo lo tengo por acá, porque usted sabe que a mí me gustan los papeles. Yo recién pensaba, Nati venía con la compu y todas esas cosas, y yo soy de los papeles. Pero es más lindo papeles, igual, los diarios y esas cuestiones. ¿En dónde? ¿Dónde está? Si lo había reservado. Bueno, había una nota tan extraordinaria de Ámbito Nacional. Que se oculta para no salir. En donde salían a decir que estaba muy mal la Barrix. Estaba muy mal. Financieramente estaba muy mal. Que estaban por dejar a 7.000 trabajadores en la calle, pero que la culpa no era de la Barrix, sino que era culpa del precio del oro, de una decisión judicial que no se comenta, que fue la que nosotros dimos en primicia el sábado pasado, ¿se acuerda aquí? De la decisión de la jueza Gladys Rubio de, entre otras cosas, hacer que la Barrix pague lo que dice la Constitución Nacional en su artículo 14 bis de los dividendos y las utilidades. Mire cómo empieza esta nota, acá la encontré. Pablo Jiménez fue el que escribió. Escuche, fíjese si no le da pena, pobre Barrix. Golpeada financieramente y herida por la parálisis de las obras del lado chileno, la minera canadiense Barrix Gold tomó la decisión de ponerle un freno al proyecto binacional. La decisión sería anunciada hoy en un mensaje a los mercados en el que dará a conocer los resultados financieros del tercer trimestre. Mire cómo lo anunció. Sí, buenísimo. Entonces, raya igual, ¿no? ¡Qué bárbaro! Si no le da, económicamente hablando, factura miles de millones de pesos, gana millones de pesos, que salgan a decir así Ámbito Financiero. Era una declaración clarísima de lo que significaba, entre otras cosas, burlarse de los trabajadores. El otro día hablamos con José Leiva, que durante mucho tiempo fue el secretario general de la Organización Sindical Minera Argentina, que fue el sindicato que estaba prohibido hacer porque no era el oficialista OMAS de parte de la Barrix, y me decía Leiva dos datos impresionantes. Los 6.000 despidos son 6.000 despidos de la obra civil del patio en donde se lava la basura, que es en San Juan, porque el oro está del lado chileno. ¿Vio que se llama Pascua Lama? Sí. Pascua está en Chile. Eso, Pascua tiene el oro. En Lama, del lado sanjuanino, queda el lugar donde se lava todo lo que es producido primero con el cianuro, es decir, lo que se llama el dique de cola. El dique de cola. O el patio de la lixiviación, claro. Que ese es el proceso. Entonces eso queda en San Juan. Para hacer esas obras se contrataron a 7.000 trabajadores, nos decía José, pero ya lo habían dejado en la calle. Lo que Barrix salió a decir el otro día es que lo iban a despedir, cuando ya están despedidos. Pero hay un dato más. Veladero hace 8 años que se viene construyendo. Tiene 40 muertos, me decía José Leiva. 40 muertos. Como si no hubiera plata para higiene y seguridad industrial. Lo más escandaloso del tema es que, por supuesto, en San Juan no se habla de estas cuestiones, o lo presenta, como lo presenta Ámbito Financiero, nada más y nada menos, como pobre Barrix, las cosas que tiene que hacer para seguir con el emprendimiento minero aquí en la Argentina. Esto es algo que, insisto, se encadena justo con lo que dijimos en Primicia Nacional el sábado pasado aquí en Sobre la Hora. ¿Qué pasó con la ley de medios esta semana, Cori? Pasó que la Corte, lo que venían hablando más temprano, la declaró constitucional. En realidad fue una declaración de un razonamiento circular, porque digamos, más constitucional que las audiencias públicas, que los años de debate, que la propia creación de la ley en el marco del seno de los 21 puntos por una ley de radiodifusión de la democracia, del que participaron cientos de organizaciones sociales, sindicales, políticas, de la comunicación, de la cultura. De cualquier manera, bueno, esta semana por suerte también la ley le puso un freno a tanta situación judicial que duró alrededor de 4 años. Y bueno, vamos a conversar un poco para ver ¿qué cambia? Convengamos que estos 4 años de la no aplicación de la ley, había una serie de artículos que estaban realmente trabados y otra serie de artículos que podrían haberse empezado a aplicar sin necesidad de esperar solamente hasta este momento. Y también convengamos que hubo algunos esbozos de aplicación que resultaron interesantes en los últimos tiempos por parte de la AFCA, tiene que ver con el FOMECA, que lo hablábamos más temprano, con la entrega de licencia en algunas zonas que se llaman zonas de no conflicto, las radios de pueblos originarios, radios comunitarias. Bueno, queda mucho igualmente por hacer y por aplicar, y queda un gran desafío en lo que tiene que ver con cómo incidir en ese 33% de ese espectro que tenemos las organizaciones sociales para justamente hacer uso de nuestro derecho a la comunicación. Pero bueno, vamos a pasar por algunas voces que van a estar opinando al respecto, desde Juan Carlos Giuliani, que es, bueno, recordamos, secretario de Relaciones Institucionales de la CTA, pero también del CISPREL, del Sindicato de Prensa de Rosario, uno de los mentores uno de los mentores también de la ley junto con la coalición. También Martín Becerra, que es doctor en Ciencias de la Comunicación, Cristian Jense, que es del programa Conectar Igualdad, que hace hincapié en la ausencia aún del plan técnico, con Mariela Pugliese, que es presidenta del Foro Argentino de Radios Comunitarias, y con Gabriel Sena, que es de FM de la Calle, que forma, adhiere a una cosa que se llama 365D, que es una especie de 365D. Claro, que la bajada es, bueno, que queremos ver y escuchar medios comunitarios y populares los 365 días del año, que viene de la mano de cuando salió el 7D. El 7D. O sea, 365D. Bueno, eso también vamos a estar haciendo en este programa, y también Córdoba. Esta semana, en Capilla del Monte, se conoció que habían suicidado a un pibe, Jorge Reina, de 17 años. Un poco lo que cuentan los vecinos es que justamente la mamá de él, esto tiene mucho de similitud con el caso Luciano Arruga. Mucha similitud, porque, la misma matriz. Excepto que Jorge Reina apareció suicidado en una cárcel, a diferencia de Luciano Arruga, que todavía su familia está esperando, está reclamando por su aparición. Y está bien utilizado ese término que usaste, el suicidado. Y sí, porque la verdad que inclusive lo que cuenta su propia familia, que es la única que pudo acceder a verlo ya sin vida, es que está golpeado por todos lados, claro, excepto en el cuello, que es desde donde supuestamente se cuelga y se suicida. Jorge Reina, 17 años. No tiene la marca tampoco. No tiene la marca. Y había 4 veces denunciado que esto que estaba siendo acosado por la policía para robar para ellos y para vender droga para ellos. Eso es lo que hay que subrayar. La vinculación con el narcotráfico. Exacto. Y como otros pibes, hay un caso que no se conoce, que más tarde lo vamos a hacer en el informativo también, un chico que hace 20 meses que está desaparecido en Córdoba, que uno de los investigadores era el comisario Sosa, que ahora está preso justamente por el tema del narcotráfico. O sea, esto que está pasando en Córdoba es un hecho que se ve de cientos de hechos que están por diferentes lugares de barrios pobres de la provincia. Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe, las tres principales provincias argentinas están atravesadas por la misma matriz. Eso hay que verlo, porque no puede ser que la solución además pase con la idea de poner más gendarmes, como si los gendarmes no fueran parte también del problema. Tal vez la solución pase por otro lado: educación, trabajo, deporte, algo que tenga que ver más con la vida que con la represión, casi con seguridad. Nati, ¿cómo puede hacer nuestra gente para comunicarse? Nos llaman al 4010-7157 o al 4010-7158. Si no, ya estamos conectados al Facebook. Nos buscan como Sobre la Hora y ahí estamos. ¿Y usted no tiene eso que usted en Twitter? Ya lo digo en castellano. Está muy bien que lo me digas, nacionalicé. Sí. Bien, estoy de acuerdo entonces. Es @SLH Radio. Muy bien. Pero más allá de todo esto, en donde nosotros denunciamos porque nos revela la ferocidad del sistema, todo lo que hemos recién marcado especialmente, hay una gran esperanza. Y yo antes del primer tema musical quería subrayar eso. Hay una gran esperanza. Usted sabe que en un barrio de la ciudad de Rosario, se llama Barrio Ludueña, en donde hace poquito, después del clásico, mataron a un pibe, allí hay una orquesta de 150 pibes que tienen entre 8 y 15 años. El otro día fueron a la radio donde nosotros trabajamos a la noche. Fueron con violines y con violas. Cuando me dijeron con violas, yo que soy un tipo antiguo, dije, vienen con guitarras. Claro. ¿No? La viola, viola es un tipo vos. De... Claro, la viola para mí, la guitarra, soy un bestia, un troglodita. Un estúpido, como siempre. Entonces, cuando llegan los pibes... No siempre digo eso, ¿eh? Cuando llegan los pibes con viola y violines, le tenías que ver la mirada a esos chicos. La mirada de esos chicos. Estaban con la mejor ropa que podían. Vaqueros desteñidos, zapatillas agujereadas, pero iban a la radio, iban al centro de la ciudad de Rosario. Es el barrio del Pocho Leprati, el lugar. Claro. Y entonces llegaron con uno de los papás, con uno de los profes, y empezaron a tocar. Y una chica, Belén, cantaba. Yo ahí me lamenté que la radio no tuviera realmente imagen, porque yo siempre digo que la radio es el primer medio audiovisual. Porque vos imaginás las caras de las voces que sí. te hablan. Por eso, y eso es audiovisual. Es lo más lindo. Claro, es un misterio maravilloso. Por eso la radio es tan extraordinaria. Pero había que verlo a esos chicos. Entonces, cuando vos le pregunté a uno, se llamaba Elías. Un fenómeno, Elías. ¿Cómo se desenvolvía Elías? Hermoso nombre, Elías. Sí, fantástico. Y le digo, Elías, ¿por qué te gusta esto? Y el pibe de entrada me dice, pero sin ningún verso. Me dice, porque me saca de la calle. Y vos lo tenés que ver a esos pibes. Entonces vos decís, allí, en esa demostración concreta, la esperanza es real, es concreta y se le gana a la ferocidad del sistema, cuerpo a cuerpo, de a uno. Y es en lo chiquito, allí, en donde está la esperanza. Como está en usted, que se levanta todos los días como hoy, y entre otras cosas nos hace la gauchada de que nosotros podamos acompañarlo en este fenomenal fragmento del día que supone siempre el amanecer. En el naipe del vivir suelo acertar la carta de la boca, y a mi lado oigo decir que es porque estoy con una suerte loca. Al saber le llaman suerte, yo aprendí viendo trampearme, y hoy tan solo han de coparme cuando banquen con la muerte. Que en el naipe del vivir para ganar primero perdí, yo también entré a jugar. Confiado en la ceguera del azar, y luego vi que todo era mentir, y el capital en manos del más vil. No me crees, te ciega el corazón. Qué fe tenés, no ves que no acertás, que si jugás a cartas de ilusión son de dolor las cartas que se dan. No me pides si me ves acertador, pues soy el desengaño. Y si ciego así perdés, es que tenés los lindos 20 años. El tapete es la esperanza, y a pesar de lo aprendido, si me dan lo que he perdido, vuelve a hundirme la confianza en el naipe del vivir. Para ganar primero perdí. Para ganar primero perdí, dice Reinaldo Martín haciendo suerte loca. Y es cierto, nosotros los perdedores. Todos nosotros, te referís a todos. No, por mí. Ah, yo también me metí, ¿eh? Pero, ¿cómo están hoy? Yo me hice cargo. Sí, hoy estamos como Liga, ¿viste? Le faltaba viajar abajo. En mi colectivo. No, al revés. Yo estoy para arriba, ¿eh? Ah, sí. Absolutamente para arriba. Bueno. Pero me asumo de lo que soy. Somos no perdedores. No quiero cruzarme con un Delfrade deprimido. No hay. No existe. No lo voy a encontrar. Ah, bueno. No lo voy a encontrar. Pero escuche. Escuche la reivindicación del perdedor. Esto es lo que quería decir. Nosotros los que perdemos, insistimos. Por eso está bueno el valor de la supuesta derrota. Porque nosotros los derrotados somos los que insistimos siempre y seguimos insistiendo a pesar justamente de la aparente derrota. Así que lo de la victoria es puro verso. Nosotros los que perdemos damos fe de esto que dice Reinaldo Martín, que primero hay que perder después para saber ganar. Tiene razón don Reinaldo. Ni Clarín ni 678. Periodismo sobre la hora. Seguimos sobre la hora y quería compartir con ustedes quiénes hacemos sobre la hora en este sábado tan particular, entre otras cosas porque Mauro Federico no está hoy, como usted gracias habrá notado. A Dios. No, le mandamos un abrazo grande. Tampoco está Ariel, tampoco está Rama claro. En la producción, así que le mandamos un abrazo muy grande. Pero los que están presentes desde la primera hora, por supuesto, nuestra querida Noelia Pisano, que es la comandanta de todo lo que tiene que ver con el universo íntimo de Sobre la Hora. Emilio Jorge, que es el otro comandante de esta cápsula espacial llamada Radio Splendid. Está con nosotros, por supuesto, Corina Duarte, que llegó junto a Manuel Rodríguez del Ramal La Plata. Así que muchas gracias por estar. Está con nosotros Natalia Palmeiro, como siempre, haciendo aquí Sobre la Hora. Y están ustedes que además se comunican con nosotros a través de nuestro teléfono celular. Una cosa maravillosa. Ah, eso es importantísimo. Que nos manden a través del 0341-155-196-286 y digan, por ejemplo, hola Carlitos, soy Laura, aguante el millón y medio de votos de la izquierda, besos para las chicas, dice Laura. Ay, un beso Laura. Gracias Laura. Sí. Excelente. Otros medios de vínculo, de comunicación sí. Con la gente, ¿cuáles pueden ser, Nati? Nos llaman vía telefónica al 4010-7157 o 4010-7158, si no nos escriben a nuestro Twitter, que es @slhradio, o a nuestro Facebook, nos buscan como Sobre la Hora. Sobre la Hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró constitucional este mediodía la ley de medios. Ya no hay más nada que la Corte, 4 años esperamos eso, digamos. Tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la ley de medios, el Grupo Clarín ratifica, como lo ha hecho en cada instancia judicial, que se encuentra a derecho y que respeta las decisiones judiciales. También que analiza las futuras derivaciones judiciales del caso, incluyendo la apelación ante tribunales internacionales. Es parte del comunicado del Grupo Clarín, luego de conocerse el fallo de la ley de comunicación audiovisual. Y en preservación del principio de división de poderes, porque ahora los que tienen connivencia entre el Ejecutivo y el Judicial es justamente el presidente de la Corte. Entregó la ley de medios a cambio de la caja del Poder Judicial. Hay un EPJ, esto es todo EPJ. Bueno, era un poco de las voces que se habían estado escuchando, en realidad siguen escuchando esta semana desde las 12 del mediodía, más o menos, del martes, en lo que se dio claro. A conocer este fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En una situación personal, y me toca, estaba viendo Clarín, yo estaba esperando que actualice con la información Clarín, y de repente meto un Facebook y veo que estaba que la Corte había declarado la constitucionalidad y pasaba el tiempo, Clarín no salía la no actualizaba, viste, no. Que ellos que son los primeros en darte la información, bueno, en este caso y les después costó, actualizó con todo cuando actualizó puso con todo. La Corte contra Clarín. Sí, bueno, sí. Y así están actualizando desde hace varios días sí. Con muy irresponsable en cuanto a la desinformación que están brindando sobre lo que significa esta constitucionalidad por parte de la Corte, que insistimos, creo que la mayor constitucionalidad que esta ley tenía fue su proceso de creación y de sanción, su de la consenso. Que formamos parte, exactamente, creo que fue fundamental, que no era necesaria la Corte para muchos, pero bueno, sí lo era en este caso para la disputa entre el gobierno y el grupo Clarín, que no es menor en ese aspecto. Vamos a escuchar algunas voces que se expresan a partir de este fallo. La primera de ellas es de Martín Becerra. Becerra es doctor en Ciencias de la Comunicación, también forma parte del grupo de especialistas y de teóricos que estuvieron trabajando en la previa de la sanción de la ley y que también están dando su opinión en estos días. La Corte fue muy clara en el fallo de ayer respecto de que la ley no afecta de ninguna manera el derecho a la libertad de expresión. Según la Corte, el espíritu de la ley, la redacción que hicieron los legisladores de la norma, es una redacción que intenta, como objetivo, por lo menos, ampliar voces. Terminada esta guerra, digamos, en torno a cuatro artículos, lo que empieza ahora es una sucesión de litigios que la Corte también prevé en el fallo de ayer, porque la adecuación no va a ser sencilla. El proceso de adecuación se va a prestar a conflicto, a controversia, ya se está prestando a eso, y por supuesto Clarín, como todo sujeto de derecho, tiene derecho a reclamar si considera que no recibe un trato justo por parte del Estado. También puede reclamar por daños y perjuicios y por cuestiones indemnizatorias, y eso puede eventualmente demorar la efectiva desconcentración del grupo. Bueno, era Martín Becerra. Decimos más temprano que, si bien que durante estos años no se aplicaran muchísimos artículos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, no tiene que ver exclusivamente con que la justicia, o a través de los amparos y de las medidas cautelares que el Grupo Clarín ha ido presentando durante este tiempo, no destrabara esa situación judicial, sino que ha tenido que ver, en muchos casos, con ausencia de voluntad política para su aplicación. También hay otros puntos que, si bien no son completamente, o sea, su aplicación no está del todo a tono con los artículos de la ley, sí vale la pena destacar que, por ejemplo, este año se puso al fin en marcha lo que se dio a conocer como el FOMECA, que es el Fondo de Fomento para Medios de Comunicación Audiovisual. Fue un llamado a concurso, y esto estuvo destinado a la promoción de medios sin fines de lucro y también de pueblos originarios. Hubo, sobre un fondo total de 3 millones de pesos, los proyectos elegidos accedieron a subsidios de hasta 100.000 y 200.000 pesos, con los que se podía financiar equipamiento e infraestructura técnica, y estos fondos concursables estaban destinados en esta primera etapa a las radios FM sin fines de lucro y de pueblos originarios que cuenten con licencia, autorización o reconocimiento del AFCA. Eso es bueno, y hay que subrayarlo como bueno, como un elemento bueno. Yo lo que quiero agregar, además, que sí me pareció interesante la diferencia que se ha establecido en estos días, es que ayer en la propaganda de Fútbol para Todos, yo soy un consumidor consuetudinario de fútbol, en la publicidad apareció una cifra más real sobre la cantidad de puestos creados con la ley de medios. Porque en su momento Sabatella había dicho que se habían creado 100.000 puestos de trabajo, que no lo podías encontrar, pero de ninguna manera en ningún lugar del mundo, esos 100.000 puestos. Ayer, lo que salió en la publicidad, y que fue realmente muy bueno porque me pareció sincerar, que gracias a todo esto y todo este movimiento de créditos, que efectivamente es real y concreto, ellos dicen ahora que son 5.000 los puestos de trabajo creados. Ese número es más, me parece más real. Más real, y que tiene que ver con esta construcción. Después, la otra lucha, que ya no va a depender ni de la ley ni del Congreso, es establecer que esos puestos de trabajo nuevos que se creen sean estables, en blanco, cosa que vos sabés que en el mundo de los medios es un mundo de mucha informalidad laboral. Sí, totalmente. Bueno, algunos de los medios que, por ejemplo, fueron que ganadores, fue la comunidad Diaguita Calchaquí de Salta, la comunidad indígena del pueblo Tupí-Guaraní de la provincia de Buenos Aires, la comunidad mapuche de Huayquillán, que es de la provincia de Neuquén, la comunidad aborigen Ain Mocoliec, que es de Santa Fe. Esto de los pueblos originarios. Y de las radios comunitarias, solo para nombrar algunas, estuvo, bueno, la Cooperativa de Trabajo para la Comunicación Social, que es FM en Tránsito, Centro de Cultura y Comunicación, que es Radio Estación Sur de La Plata, Mujeres, Asociación Mujeres La Colmena, que es FM Reconquista de la provincia de Buenos Aires, una radio que hace un laburo impresionante desde hace muchísimo tiempo. Bueno, algunas de las que participaron y ganaron en este fondo de fomento concursable que sí se puso en marcha. ¿Qué falta fundamentalmente dentro de la ley? Un plan técnico. Saber qué hay, cómo hacer frente a una nueva organización, cómo ordenar el espectro. Sobre este punto opina Cristian Jensen, que es gerente del programa Conectar Igualdad del Ministerio de Educación, pero que ha sido también uno de los artífices fundamentales de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. En verdad, se podría haber avanzado mucho en estos años sin perjuicio de los artículos que estaban suspendidos, ¿no? Yo creo que tenemos una mora en ese sentido, una mora en no avanzar tomando la Autoridad Federal de Servicio de Comunicación Audiovisual todas las responsabilidades y atribuciones técnicas que la ley le da. El AFCA, en las distintas gestiones hasta la fecha, no ha tomado en toda su plenitud y señoría el ser autoridad técnica central, en colaboración con la Secretaría de Comunicaciones y con la CNC. Desde ese punto de vista, en verdad, yo creo que con la mayor celeridad posible, con la participación del Consejo Federal de Comunicación y Audiovisual y dando participación a los gobiernos provinciales y municipales, hay que elaborar a la mayor velocidad, a la mayor prontitud posible, un plan técnico de todos los servicios de comunicación audiovisual. Bueno, recién hacía mención, Carlos, a las fuentes de trabajo. Esta semana, ayer, también los trabajadores y trabajadoras del grupo Clarín emitieron un comunicado, también los de TN y del tn.com.ar, en los cuales, bueno, justamente dejar en claro que van a salir, van a cuidar su fuente de trabajo, van a preservar su fuente de trabajo, pero de cualquier manera no van a impedir para nada que se apruebe, que se ponga en práctica esta ley de servicios de comunicación audiovisual, porque reconocen el carácter legítimo y democrático de la misma. Juan Carlos Giuliani, como decíamos más temprano, el secretario de Relaciones Institucionales de la CTA, es una persona que ha trabajado muchísimo durante todos estos años en lo que tiene que ver con la comunicación y, bueno, da su opinión también sobre este fallo. Nosotros valoramos el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación declarando la constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, una ley que tuvo un amplio consenso social al momento de su sanción y que utilizó como precedente doctrinario y argumental los 21 puntos por una radiodifusión democrática que firmamos la CTA y en el año 2004 junto con un centenar de organizaciones que estábamos planteando la necesidad de reemplazar el decreto ley de la dictadura militar. Por otro lado, remarcamos de que ahora no existe ninguna excusa para que no se ponga en valor la totalidad de esa ley, que recordemos tiene 4 años de sancionada, que solamente estaban objetadas por el grupo Clarín 4 de sus artículos. La ley tiene 166 artículos, por lo tanto había 162, hay 162 artículos que nunca tuvieron ningún impedimento para poder aplicarlos y que por inoperancia, por falta de voluntad política, por lo que fuere, no se hizo por parte de la autoridad de aplicación, que no ha hecho el relevamiento técnico para poder determinar el otorgamiento y la legalización del 33% que la nueva ley deja reservado para las organizaciones libres del pueblo. Bueno, Pipón Giuliani hacía referencia a los 4 artículos que eran los que estaban dentro de esta judicialización de la ley. Uno de ellos era el artículo 41, el que establece que las licencias son intransferibles. 2 apartados del artículo 45, que fijan un límite a la cantidad de licencias concentradas. El artículo 48, que descarta la figura de un derecho adquirido por parte de las empresas que tienen más licencias de las permitidas. Y uno de los claves para lo que tiene que ver con la situación actual del grupo Clarín y de muchos otros grupos, no solo del grupo Clarín, es el artículo 161, que era el que daba 1 año para la adecuación a la ley. De adecuación es la palabra correcta, que tenía que ver con que no solamente el grupo Clarín, sino el resto de los grupos monopólicos de la comunicación, que concentran además varios servicios de comunicación, se adecúen a la sanción de la ley 26.522. Algunos grupos presentaron planes de adecuación. Muchos de esos planes de adecuación hay que reconocer que están teñidos de testaferros. Lo que ocurre es que tampoco hay una ley en la Argentina que haga eje sobre el tema el de los problema testaferros. Grande es ese, claro. Entonces tenés un problema que es más, vos más decís, viejo. Sociedades anónimas. ¿Cómo controlas las sociedades anónimas y la conformación de las sociedades anónimas? El día del arquero. Bueno, hay mucho de eso, pero bueno, Clarín ni siquiera había presentado eso. Bueno, un poco lo que dijo Sabatella fue que sí, que un socio minoritario había presentado y que quizá ahora el grupo en su totalidad puede sumarse a esa propuesta de adecuación. ¿Sabés quién hizo un excelente análisis del problema tanto para el gobierno para Clarín ayer, que le dedicó una doble página y la leí con mucha atención? Ámbito financiero. Ah, mira. Porque como ellos tienen una visión muy crítica sobre el grupo Clarín, muy crítica también sobre el gobierno, fue muy interesante lo que publicó ayer Ámbito Financiero, diciendo de la inmadurez que tenían algunas presentaciones que hizo Clarín. Tanto que en el fallo de la Corte dan cuestiones muy terminantes sobre ciertos planteos que tenían más que ver con caprichos que con claro, algunos criterios de madurez jurídica. Y la Corte, sabiendo que Clarín va a intentar ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cosa que va a ser muy con force, porque justamente la Corte Interamericana es de Derechos Humanos, y acá en todo caso se está hablando de los intereses de una empresa, cita un montón de fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y cita también de organismos europeos a los cuales Clarín había dicho que iba a ir. Así que está muy cerrada, muy cerrada. Así que da la sensación que con un cachito de madurez estas cuestiones se pueden resolver, si es que hay. Vamos a escuchar ahora a Mariela Pugliese. Mariela es presidenta del Foro Argentino de Radios Comunitarias. En un espacio comunicacional donde hay monopolio y concentración de medios y donde no se quiebra esa hegemonía, no solo discursiva, sino concretamente de propiedad, la verdad me parece que casi a veces hasta me resulta noventista, digo, durante el neoliberalismo y el menemismo también, entre comillas, nos permitían hablar. La forma de clausurar la palabra, la forma de clausurar incluso la propiedad en ese caso, tiene mecanismos brutales como puede ser la dictadura militar y tiene mecanismos mucho más sutiles como es el mercado. Si vos no intervenís sobre el mercado, de nada sirve. Así que, con lo cual, los radios, los medios comunitarios sí somos beneficiados y afectados simbólicamente, pero también en la práctica cuando se declara la constitucionalidad de esos artículos. Bueno, Mariela, como decíamos, forma parte, es presidenta del Foro Argentino de Radios Comunitarias por la FM Bajo Flores, una de las radios que funciona en la Villa 1114 de aquí, de la ciudad de Buenos Aires. Diferentes voces, bueno, recién Carlos hacía mención a las formas, los manotazos, ¿no?, que está dando el Grupo Clarín. En este caso, ayer, por ejemplo, denunciaron ante la OEA intimidaciones y restricciones a la prensa. Pude escuchar algo de lo que decía Joaquín Morales Solá. Me pareció, más allá digo, de mi subjetividad para con estos periodistas como Joaquín Morales Solá y como Magdalena Lurriz Guiñazú y con el resto que acompañaron esta presentación sin hacerlo físicamente, como Nelson Castro, entre otros. Morales Solá hacía eje en que en la calle la gente le gritaba cosas y eso era todo incentivado por el gobierno, y termina su exposición diciendo: prefiero ir preso a que me cambien mi historia. Una cosa que no tenía absolutamente nada que ver con su rol como comunicador, con su falta de objetividad y con su manipulación en muchos casos a los hechos que cuenta a través de los miles de espacios que tiene desde la práctica del ejercicio al derecho a la comunicación que hace permanentemente él, no otros. Lo que es no haber sufrido nunca de verdad. Sí, por supuesto. Una censura y quedarse en la calle. Sí, pero bueno, evidentemente. ¿Cuánta gente que habla de esas cosas y no sabe lo que es quedarse en la calle por opinar distinto a tus patrones? Bueno, esto era alguna de las cosas que hubo ayer. Entonces, en la OEA, ahora nos vamos a Bahía Blanca. Allí Gabriel Sena, que forma parte de FM de la Calle. FM de la Calle, por ejemplo, es una radio que sí, es una radio comunitaria y que tiene licencia, porque Bahía Blanca no es considerada zona de conflicto. La zona de conflicto son aquellos lugares a donde hay más radios de las que entrarían en el dial. Bueno, escuchamos entonces a Gabriel Sena, que adhiere, como decíamos más temprano, la radio a la convocatoria del 365D, también una mirada sobre este fallo. Celebramos que la Corte Suprema haya fallado en favor de sus artículos que estaban cuestionados por el multimedio Clarín, algo que nosotros no teníamos dudas respecto de la constitucionalidad de eso. Después el fallo de la Corte va no ya tanto en términos jurídicos, sino más en una declaración de tipo política, que es otros aspectos que hacen a la aplicación de la ley, que nos parecen importantes porque muchas de las radios comunitarias del país venimos reclamándole lo mismo a la autoridad de aplicación. En este caso, algo que no tiene que ver solamente con el AFCA, pero sí que tiene que ver con la pauta oficial y el manejo que hace discrecional el gobierno nacional, que nos parece que es un elemento interesante porque pone temas en agenda que tal vez a veces los medios comunitarios no podemos terminar de instalar. Y eso obviamente que ha beneficiado al mismo sistema tradicional de medios, la política que ha tenido el gobierno, ya no solo federal, sino también los gobiernos de las provincias. Varios aspectos en lo que hacen a la gestión de la aplicación de la normativa no se vienen realizando como uno quisiera. Hay elementos de tipo estructural, como es el plan técnico, que es en el fondo lo que le va a dar o le va a permitir en lo estructural poder pensar ese mapa de medios en tres partes, que es lo nuevo que tiene la ley, ¿no? El espacio de las sin fines de lucro necesitan de esa medida estructural. Bueno, eso se ha ido discutiendo en todo este tiempo con AFCA, han abierto líneas de conversación con algunas de las autoridades, pero en más de un año siempre hay promesas en ese sentido de que, bueno, siempre se está trabajando, pero lamentablemente no hemos llegado a buen puerto en ese sentido, y para nosotros es fundamental. Y después hay muchísimas cosas de la ley que tal vez uno es crítico en la forma y en la manera, y queda claramente a la vista los niveles de participación y en el proceso popular que fue hasta el año 2009 y termina con la aprobación en las dos cámaras, cómo ha ido bajando la participación y el debate de las organizaciones populares. Bueno, de Gabriel Sena nos falta, solamente queremos compartir el último testimonio nuevamente de Juan Carlos Giuliani, que, bueno, en este caso él hace eje en algo que decíamos más temprano, que tenía que ver con la posibilidad de la pérdida de puestos de trabajo. Dentro del propio fallo de la Corte hay una mención justamente a que si, recordamos, uno de los principales argumentos del Grupo Clarín para no adecuarse era nuestros problemas económicos si nos adecuamos. Como la Barrick. Como la Barrick, claro, el mismo, no por eso está dentro de las empresas que más facturan, junto con la Barrick también, que sí, lo decíamos más temprano. Sí, sí. Una de las menciones que hace la Corte en el fallo es, bueno, si tienen problemas económicos, despidan trabajadores. Sobre este punto hace eje Juan Carlos Giuliani. Hay una parte del fallo de la Corte en que, al analizar los daños económicos que puede tener el Grupo Clarín al tener que llevar adelante un proceso de desinversión, de una manera insólita, la Corte llega a aconsejar de que puede obtener reducción de costos a través, por ejemplo, del despido de personal en aquellos lugares donde deje de transmitir y demás, lo cual nos parece una barbaridad, porque lo que está planteando entonces es que la adecuación a esta nueva ley, lo que trae despido de trabajadores, son momentos de crisis, de ajuste, y que por supuesto las organizaciones de los trabajadores de prensa y la CTA en particular no lo van a permitir, no lo van a tolerar de manera pasiva, sino que van a resistir cualquier intento del Grupo Clarín o de cualquiera de las otras corporaciones que deban adecuarse a la ley utilizando como variable de ajuste el puesto de trabajo de nuestros compañeros. Para dar vuelta a la desesperanza, sobre la hora. Periodismo para descubrir a los que apuestan por el dolor. Excelente mural de voces sobre la 26.522, la ley de medios, que ahora ya está. La Corte Suprema se pidió. Muchachos, a laburar ahora, a generar laburo. Sí. En blanco, concreto, respetar la diversidad, a bancarse la diversidad, muchachos. Sería interesante eso. Así que métanle. Ya no hay ninguna excusa. Pagar feriados, pagar horas extras, ¿no? Pagar en blanco. Pagar en blanco a todos los que laburamos en las radios, en los canales de televisión, y después iremos por una ley de medios gráficos también, en donde las cosas también se resuelvan de otra manera. Nati, a nuestra gente, ¿la podemos invitar con algunas preguntas si tienen ganas de compartir su amanecer con nosotros? Por supuesto, le damos tres opciones, tres preguntas. Dale. Que respondan las que quieran o las tres, lo cual estaría genial, sí, ¿no? Por ejemplo, queremos saber qué pensás, obviamente, sobre esto que acabamos de hablar de la ley de medios. Bien. ¿Qué pensás de la ley de medios? Otra, ¿qué pensás del resultado de las elecciones del domingo? Eso. Importantísimo. Sin dudas. Y la última, ¿qué sensación tuviste con la tormenta del día de ayer? ¿Te sentiste protegido? ¿Te sentiste desprotegido? ¿Te sentiste acompañado por los funcionarios? ¿Le temiste a Berta? ¿Creíste en el nombre? ¿La llamaste Berta? Hay un montón de subpreguntas que salen de esta, de la tormenta de ayer. ¿Dónde se puede comunicar la gente con nosotros? Nos llaman al 4010-7157 o 4010-7158. O si no, al Facebook, nos buscan como Sobre la Hora, y estamos, sino en nuestro Twitter, @SLH Radio, y si no, tu celular, que yo no lo digo, porque lo digo mal siempre. No, usted lo dice bien. 0341-155-196-286, y nuestro Facebook, que también está abierto, carlos.delfrade, para que usted, si tiene ganas, se comunica con nosotros. La música, el informativo, y después nos metemos en la última hora de Sobre la Hora de hoy. cuatro ebrios se los llevará el loquero. Otra vez ha fracasado el funeral. En el barrio se relamen las pancartas, avivando al modelo papá. Baila, baila el boca en boca, está de paso. Pero esta vez el guato regresó y sentía que era extraño en esa orquesta, que aburría de sonar en sol mayor. Balbuceos editoriales. Los oyentes. Los oyentes. Sobre la hora. Gracias por llamarnos, gracias por compartir con nosotros esta idea de un pensamiento colectivo. Nosotros simplemente damos algunos puntos de vista y ustedes completan los suyos, y a partir de allí hacemos esa especie de mosaico roto que es la realidad, en donde necesariamente nos tenemos que juntar, aunque pensemos distinto, porque formamos parte del umbral de las mayorías, del lugar social de las mayorías. Gracias por compartir con nosotros los distintos mensajes. ¿Qué dice nuestra gente, Nati? Llamó Samuel de Valentina Alsina, dice: vamos a ver cómo funciona la ley ahora, no le creo ni al gobierno ni a Clarín. Bien, muchas gracias. ¿De dónde es? ¿Qué llamó? Valentina Alsina. De Valentina Alsina, muy bien. Qué linda historia de Valentina Alsina. Algún día tenemos que hacer un radioteatro con Valentina Alsina. Ay, sí, tenemos que volver al radioteatro. Tenemos que volver al radio. Había salido bien. Había salido bien, exactamente. Vamos a ir con él. Sí. Vamos a ir con él. Estoy pensando en uno con el Papa. Ay, pero vos te metés en esas cosas. Sí, eso es lo que me gusta a mí. ¿Cómo te gusta el Tedeum? ¿No? Me gusta el Tedeum. Y eso que me gusta el Tedeum. No, qué bárbaro. ¿Cómo te gusta el tema país? Es quién hace del Papa, quién interpreta al Mauro, Papa. Mauro, claramente. Sin duda. Bueno, otra mira, de Zona Sur, sí. Andrea de Lomas de Zamora también. Morales Solá es un cara dura, fue directivo de Clarín durante la dictadura. Es en un reportaje con Felipe Piña, Caloy contó que le censuraba los chistes de Clemente. La libertad de expresión en algo tan inocente como un chiste no vale, dice. Sí. Muy bien. Y Carlos de San Miguel, hace una semana hubo elecciones. No van a hablar más de ese tema. Me gustaría saber qué lectura hacen de lo que pasó este domingo. Bueno, por eso justamente, lo que nosotros le preguntábamos a la gente. Claro. Por la me había olvidado de que fueron las elecciones pasadas. Es como que pasó lejos. Mucho tiempo, ¿no? Sí, total. No, lo que pasa pero es que fue una semana. Es probable que lo que hayamos votado nosotros no haya salido ni a placé. Y esta es la otra gran cuestión que también tiene que ver con estos temas. Pero a mí lo que me parece, simplemente como balbuceo para compartir con la gente que ha tenido la gentileza de llamarnos y de preguntar nuestra opinión, simplemente lo que podemos decir como primer esbozo, una cuestión es las elecciones de 2013 y otra cosa es la especulación ya hacia 2015. Ya hay paredes en las principales ciudades del país como Rosario, Córdoba, por supuesto Capital Federal, que ya dicen Macri presidente. Macri 2015. Claro. Entonces, frente a esa cuestión, es interesante pensar que 2015, por más que aparezca en la especulación del resultado electoral del domingo pasado, da la sensación que es apresurado. Lo otro que me parece que es apresurado es la idea de hablar de un fin de ciclo, en donde mucha gente ha, por lo menos, repetido esta sensación. ¿Por qué digo esto? Porque efectivamente el kirchnerismo perdió en las principales provincias argentinas, en los principales distritos, Capital Federal, Provincia de Buenos Aires, Provincia de Córdoba, Provincia de Santa Fe, Provincia de Mendoza. Ahora, esas derrotas fueron a manos de fuerzas políticas que no tienen acuerdos entre sí. Y de cara a una elección nacional del 2015, ¿qué tipo de acuerdos se van a hacer para que haya una fuerza nacional que supere al kirchnerismo? Es una cuestión. Después está lo otro, la sucesión del propio kirchnerismo. ¿Quién va a suceder a Cristina Fernández de Kirchner? ¿Quién va a ser ungido como candidato? Daniel Scioli será el candidato, Capitanich, Uribarri, como se están diciendo. Sí. Ahora, ¿eso le da envergadura a los votos que todavía tiene el kirchnerismo a nivel nacional para dar la batalla de lo que viene? Son cuestiones. Por eso es interesante ver qué cosas han crecido. Por eso se subrayaba lo del Frente Izquierda y los trabajadores. Sí. Pero después habrá que ver, porque todavía me da la sensación que no todo está definido y el presente está abierto y el futuro está aún mucho más abierto. Escuchar para mirar mejor. Entrevistas, entrevistas sobre la hora. Una de las notas sobre lo que hoy pasó, mejor dicho, lo que esta semana pasó en la provincia de Córdoba, en ese lugar tan maravilloso que es Capilla del Monte, además que Córdoba en estos momentos está sufriendo como ninguna otra provincia lo que fueron las consecuencias de una tormenta feroz en la provincia de Córdoba. Entre otras de las cosas que pasó fue este suicidado, como se dijo aquí, este chico Juan Reina. Jorge Reina, de 17 años. En donde aparecen algunos testimonios, Cori, que son impresionantes. Sí, yo me detuve, mira, un poco más acá. Me detuve a leer lo que dice Gabriel Premoli, es juez de control penal juvenil y de faltas de Cosquín, donde pertenece Capilla del Monte. Y él cuenta que lo vio varias veces, que varias veces había hablado con Jorge y que, dice, me dio la impresión de que era un buen chico, pero sin contención alguna. El día de los hechos ordené su inmediata libertad por la edad, pero no lo fueron a buscar los padres y quedó en la comisaría. Y en relación a esto, sí, decí, Cori. Y que el jueves anterior a su muerte lo había visto en el juzgado y lo había visto bien, controlado. Algo pasó en el medio que desató todo esto y lo hizo volver a delinquir. La familia del muchacho acusó a la policía de mandarlo a robar y que después se hacían los allanamientos para que el comisario quedara bien, entre otras cosas. Por eso vamos hacia Córdoba, vamos a hablar con Federico Fumiato, que ha tenido la gentileza de atendernos a esta hora de la mañana. Es integrante de la multisectorial de Capilla del Monte. Federico, muy buenos días, Corina Duarte y Carlos Delfrade, te saludamos. ¿Cómo estás? Muy buen día, un gusto conversar con ustedes. Gracias a vos, Fede, realmente por atendernos. Contanos, entre otras cuestiones, cómo se está viviendo esta situación en Capilla del Monte, qué sensaciones tenés vos, qué precisiones nos podés dar sobre lo que pasó con este muchacho. Bueno, en verdad, Capilla del Monte está en un umbral, podemos decir, ¿no? Es un antes y un después, sin duda. Nos ha marcado tremendamente, porque estamos dentro de un escándalo provincial, ¿no? Esto ya ustedes conocen, hace más de un mes se ha desatado una investigación que ha involucrado a la policía en todos los estamentos. Y bueno, no, por supuesto nadie esperaba que esto estallara en Capilla del Monte, y esto es lo que hoy está produciendo movilizaciones en toda la provincia, por lo que ha pasado acá, ¿no? Con Jorge Reina, es una pequeña ciudad, además Jorge Reina era oriundo de otro pequeño pueblo que es San Esteban, de 800 habitantes. Y para dar algunas precisiones, bueno, lo que ustedes estaban comentando, Jorge tenía 17 años, murió en un calabozo, lo cual ya de por sí es ilegal, más allá de lo que dice precisamente el juez Premoli, le había dado la libertad y lo tenían en el calabozo. Por un supuesto robo que había producido a la mañana, con declaraciones muy contradictorias. Lo que hay que decir es que él estaba bajo libertad asistida porque ya había estado por un robo en el cual lo habían encontrado con un arma 9 milímetros reglamentaria de la policía, de la cual se había dicho que la habría robado, ¿no? Él había denunciado el miércoles 23, cuatro días antes de que lo matara o que muriera o de que se suicidara, o se estará comprobando. Había denunciado que la policía lo perseguía para que siga robando. Y no solo él, después de que murió él el sábado por la noche y después de la pueblada que se produjo en Capilla del Monte, que duró hasta altas horas de la madrugada, tanto el sábado, el domingo, el lunes, con represión policial, esto estamos hablando, las convocatorias son todos los días y siguen siendo todos los días a las 6 de la tarde. Y la represión durante el domingo, el lunes y el martes duró hasta cerca de las 2:30, 3 de la mañana. Es muy intenso, y lo que pasó es que los jóvenes explotaron. Cientos de jóvenes aparecieron a decirle a la policía en la cara, acompañados por mucha gente del pueblo, por primera vez, porque por primera vez se abría los ojos a esto, decían lo que les estaba pasando, que la policía los hacía robar para hacer quedar bien al comisario, los hacían vender droga. Esto, claro, nadie lo veía, y de golpe, bueno, explotó. Y hoy, el mismo domingo, varios otros jóvenes, primos, amigos de Jorge Reina, hicieron la denuncia en la Fiscalía de La Falda, donde también declararon lo mismo. Esos mismos jóvenes, el lunes por la noche, cuando sucedieron los disturbios, los fueron a cazar. Vino infantería de la provincia y lo salieron a buscar y se llevaron tanto a estos jóvenes que habían sido testigos dentro de la comisaría de los golpes que había recibido Jorge Reyna, como de este sistema de reclutamiento, ¿no?, que estaban teniendo la policía con los jóvenes. Había 6 detenidos, entre ellos un compañero nuestro también comunicador, que ya han sido liberados. Y bueno, esto es lo que nos ha desatado, ¿no? Estamos realmente muy muy conmovidos. Esta situación que vos contás en Capilla del Monte, de alguna manera también me parece que es una situación que se viene dando en toda la provincia y que se está dando a conocer un poco más en los últimos tiempos, que tiene que ver con esta persecución que hay para con los pibes. Me parece que por parte de la policía es donde han hecho eje. Hay un caso que tiene ya varios meses, que es el que lleva adelante la mamá de Facundo, que es Silvia Alegre. También el hijo está desaparecido desde hace 20 meses. Esta semana hubo detenciones. Ella también, estas detenciones, dice que fueron producto o posteriores a las elecciones. Y también hay un comisario vinculado, hay una supuesta situación de venta y compra de drogas, digamos. Me parece que hay como un común denominador que se está dando en la provincia y que las prácticas medio que van por el mismo lado, ¿no? Van por el mismo lado, sin duda. Hay, para que sepan, hay los cinco jefes de la policía de Córdoba están presos, y también de drogas peligrosas, ¿no? Ahí hay un... renunció el ministro de Seguridad, que es el histórico ministro de Seguridad de la SOTA, fue jefe de la policía desde su primer gobierno, es el que ha manejado y es el gran cerebro de las políticas de seguridad en Córdoba, que es Alejo Paredes. Él se crió y se educó policíacamente, por decirlo de una manera, en Israel, ¿no? O sea, y ha traído tanto elementos como tecnología de espionaje y otras cosas que, bueno, marcan claramente. Lo que estamos analizando también, ustedes saben, tenemos un código de faltas en la provincia de Córdoba que es inconstitucional, que permite a la policía detener y juzgar hasta 6 meses a cualquier persona por simple merodeo o por un montón de características que no entran en el código penal, ¿no? Por eso son faltas. Esto es lo que se está analizando, es anticonstitucional, por eso cada vez que hay que sacar a alguien por el código de faltas hay que presentar un habeas corpus, se declara inconstitucional, se manda a la justicia. Pero en todos estos casos no interviene la justicia, y hay que decir que es así. El 95% de los detenidos en Córdoba no pasan por un abogado, no pasan por una instancia judicial. Esa es la verdadera situación que estamos viviendo y que tiene que ver con un modelo que ha traído el gobernador de la SOTA cuando fue embajador en Brasil, que es el modelo también del Manhattan Institute, que es el de segregación, el de limpieza. Y así habla, así lo nombran, limpieza en las ciudades. Por eso se han armado en Córdoba estas barrios ciudades, ¿no?, que se van alejando, y este cerco sanitario, ellos le llaman el cordón sanitario, y significa esto, poner a la policía en la puerta de todos los barrios. Los jóvenes, es cotidiana la detención, y empieza por la detención cotidiana, por una detención repetida, y termina en esto, ¿no? Después de muchas detenciones, termina en el reclutamiento para las propias fuerzas de seguridad. Realmente es difícil, y nosotros acá, imagínense que hay diferentes maneras de verlo, ¿no? Ahí está la posición política y mediática que ha tratado de criminalizar a los jóvenes de una manera perversa, realmente muy dramática. Han tratado de apuntar solamente a los disturbios de los días posteriores. Federico, contame una cosa. ¿Cómo va a seguir allí en Capilla del Monte? Este problema es político, y lo que queda claro es que hoy estamos hablando de una etapa del sistema capitalista en la Argentina, y especialmente en sus 3 principales provincias, Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, en donde cuando uno habla de delincuencia tiene que hablar de sectores corruptos de la política, sectores corruptos de la policía, en sociedad con los que democratizan las armas y las drogas en nuestros pibes y los convierten en consumidores consumidos, soldaditos, a los cuales después los explotan y los matan. Esta es la matriz. Se está dando en la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Córdoba y en la provincia de Santa Fe. Frente a esto, la gente de Capilla del Monte, ¿qué va a hacer en los próximos días? ¿Va a ser alguna nueva movilización, una nueva marcha? ¿Ya hay sectores políticos que están pidiendo de alguna manera algo público de parte de la SOTA? Sí, mira, las movilizaciones son todos los días, y se dijo que hasta que haya justicia, todos los días se está convocando a la gente en la plaza, que es a media cuadra de la comisaría, frente a la municipalidad, a las 6 de la tarde. Hoy la reunión se amplió porque viene gente de otros de otras ciudades del departamento Punilla, que ustedes saben, es la ruta 38, la ruta de la droga, así se llama, donde gobierna Caserio, Carlos Caserio, que ahora ha sido elegido diputado nacional, ¿no? Realmente muy, muy bravo. Eso va a seguir, va a continuar y se está tratando de integrar también el resto del valle. Por supuesto que hay responsabilidades políticas. Acá el intendente es el dueño de la funeraria, que le dijo a la familia que no podía velar el cajón más de 40 minutos y lo tenía que velar a cajón cerrado. Ah, un fenómeno después, el intendente, Sí, esto fue muy duro. Por supuesto que la familia terminó abriendo gracias a una abogada de derechos humanos que le hizo saber su derecho. Claro. Y ahí fue que se confirmó que el cuerpo no tenía marcas en el cuello y tenía golpes y quebraduras en todo el cuerpo. En todo, ¿no?, el cuerpo, sí, como dice la mamá. Sí. Y tenemos un secretario de gobierno que es un ex teniente coronel, del cual todavía no se ha podido demostrar qué hizo durante la dictadura. Él todavía no ha podido demostrarlo, aunque se le pidió un informe. Un ex teniente coronel, Néstor Montero. Es decir, estamos ahí en un umbral. Por eso nosotros estamos diciendo que estamos muy en una línea muy fina con una dictadura. No porque sea un capricho, porque nosotros no queramos este gobierno o porque no queramos otro. Estamos viviendo en una línea muy fina con una dictadura por el código de faltas que le permite a la policía ser juez en todo esto y porque verdaderamente escuchar a los políticos la complicidad que están teniendo con esto realmente es impactante. Bueno, acá hay una referencia, otras referencias políticas que se están comprometiendo, por supuesto, con estas iniciativas, que estamos tratando de que se llegue también a un diálogo de paz, que llegue también otras instituciones, desde Nación, por supuesto, porque acá no hay manera de salir de esto con la justicia provincial tampoco. El intendente constantemente le dijo a la gente, vayan a denunciar a la fiscalía provincial, que fue la misma fiscalía que después, de la cual salió la denuncia que terminó con la muerte de Jorge Reina. Así que yo creo que va a seguir muy movilizado esto. De hecho, no se ha podido parar la movilización a pesar de toda la represión. Seguro. Y esto ha explotado. De hecho, ha habido movilizaciones también en la ciudad de Córdoba con más de 1,000 personas por este caso. Creo que se ha desatado algo que no tiene mucha marcha atrás, ¿no? Federico, muchísimas gracias por contarnos esto aquí en Radio Splendid Buenos Aires, lo que está pasando allí en Capilla del Monte, que insisto, me da la sensación que es un caso que expresa una matriz que se está dando especialmente en las tres principales provincias de la Argentina. Un abrazo muy grande, Federico. Un abrazo a ustedes, un gusto. Hasta luego. Federico Fumiato, integrante de la multisectorial de Capilla del Monte, denunciando todo lo que está detrás de este asesinato de Jorge Daniel Reina. Una vez más, en una comisaría, la policía absolutamente corrupta. Tenemos tres policías corruptas en los tres principales estados argentinos, Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Y la policía depende de los poderes políticos. Depende de los poderes políticos. Si dicen que no dependen, el problema es peor. Porque si no lo manejan los gobernadores de la provincia, la policía, es peor. Porque están diciendo entonces que la policía se maneja sola en las tres principales provincias de la Argentina. Esto está pasando en la Argentina. Esta es la etapa que estamos viviendo de este capitalismo tan feroz que, por supuesto, ha corrompido todo lo que tiene que ver con el área estatal de seguridad, porque es allí donde se manejan los negocios. La música, y seguimos sobre la hora. Papá, cuéntame otra vez ese cuento tan bonito de gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo y dulce guerrilla urbana en pantalones de campana y canciones de los Rolling y niñas en minifalda. Papá, cuéntame otra vez todo lo que os divertisteis estropeando la vejez a oxidados dictadores y como cantaste al vent y ocupasteis la Sorbona en aquel mayo francés en los días de vino y rosas. Papá, cuéntame otra vez esa historia tan bonita de aquel guerrillero loco que mataron en Bolivia y cuyo fusil ya nadie se atrevió a tomar de nuevo. Y como desde aquel día todo parece más feo. Papá, cuéntame otra vez que tras tanta barricada y tras tanto puño en alto y tanta sangre derramada, Al final de la partida no pudisteis hacer nada, y bajo los adoquines no había arena de playa. Fue muy dura la derrota, todo lo que se soñaba se pudrió en los rincones, se cubrió de telarañas. Y ya nadie canta al vent, ya no hay locos, ya no hay parias, pero tiene que llover, aún sigue sucia la plaza. Queda lejos aquel mayo, queda lejos San Denis, qué lejos queda Jean Paul Sartre, muy lejos aquel París. Sin embargo, a veces pienso que al final todo dio igual, las hostias siguen cayendo sobre quien habla de más. Y siguen los mismos muertos, podridos de crueldad. Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam. Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam. Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam. Ismael Serrano, papá, cuéntame otra vez. Una hermosura, un tema musical extraordinario que nosotros lo tenemos como cortina en nuestro programejo de televisión que se llama La Voz del Grillo. Y es la verdad un tema muy, pero muy lindo. Muchas cosas pasaron en la Argentina que no fueron tenidas en cuenta por los grandes medios. Por los grandes medios. Se las contamos en Sobre la Hora. Sobre la Hora. Ayer, luego de 10 meses de suspensión laboral, delegados sindicales de los trabajadores del programa Buenos Aires Presente debían ser incorporados a su trabajo en el Hospital Rawson, pero no pudieron ingresar. Julieta Minervini, delegada de los trabajadores, lo cuenta en comunicación con El Pie Izquierdo por Radio Sur. Estamos en una situación bastante complicada. Vivimos hechos de violencia hacia los delegados y hacia las compañeras que ingresaban en el turno de las 7 de la mañana, que los delegados nos reincorporábamos a nuestro lugar de trabajo después de arduas negociaciones, 10 meses de negociaciones con el gobierno de la ciudad y un dictamen a favor del Ministerio de Trabajo de Nación. Es decir, nuestra junta está reconocida, es una junta legal. Y ayer lo que sucedió fue que luego de acordar con el gobierno el día de reincorporación, nos recibieron con una patota de Sutecba en la puerta, con gente desconocida, ajena al lugar, personas de la Barra Brava de San Lorenzo, que no solo mantenían las puertas cerradas del hospital, nosotros trabajamos, tenemos la base del programa en el Hospital Rawson, sino que además cuando dejaron entrar a las compañeras de las 7 de la mañana, porque a nosotros, a los delegados, no nos dejaban entrar, es decir, esta gente estaba controlando la puerta. Procesaron al motorman Julio Benítez por el choque en 11 y la sustracción del disco rígido de la cámara. El juez federal Ariel Lijo lo considera responsable por descarrilamiento culposo, aunque no dictó su prisión preventiva. Rubén Sobrero, delegado de la línea Sarmiento, aseguró que para él es imposible que el maquinista haya robado el disco rígido de la cámara instalada en la cabina. Hubo toda una política desde que asumió principalmente Randazzo, que viene tratando de direccionar todo hacia la culpa de los trabajadores. No esperábamos otra cosa de este gobierno. A mí también me detuvieron hace 3 años atrás diciéndome que quemaba trenes y después no lo pudieron sostener. Acabe. Yo creo en el compañero y va a pasar exactamente lo mismo. Es imposible que se puedan robar un disco rígido en una caja que tiene 2 llaves, que es de metal, que tiene aparte precintos. Vos imaginate que fue un choque muy fuerte, el compañero tuvo rotura de tabique, golpes en la cabeza y a los pocos segundos había mucha gente que quería lincharlo al compañero. Entonces es imposible que primero con ese marco pueda ponerse a desarmar una caja con herramientas, con llaves que él no tenía. En Córdoba, el fiscal Alejandro Moyano declaró cerrado el caso que investiga la desaparición de Facundo Rivera Alegre, de 19 años, que está ausente desde hace 20 meses. Según el fiscal, el crimen se produjo porque Facundo quiso comprar droga con un billete falso. Luego de la discusión, según el fiscal, el joven fue asesinado, cremado y enterrado. La mamá, Silvia Alegre siempre apuntó a la responsabilidad de la policía en este hecho, puntualmente al comisario Sosa, actualmente detenido por su presunta vinculación con el narcotráfico. Escuchamos a Silvia Alegre en declaraciones a Informativo Farco. La Fiscalía General de la provincia de Córdoba dice que faltaban datos más contundentes para allanar la casa de este comisario. El fiscal no lo nombra. Llama la atención, no le después de la elección, que no lo labraron antes, no le servía tampoco, ya explotó la bomba de los narcopolicías. Yo sigo diciendo que hago responsable a la policía de la provincia de Córdoba por acción o omisión. En esa zona, tiene zona liberada y hay policías arrestados. Está el caso de Rafael Sosa, ¿no es cierto? Nosotros luchamos mucho para sacarlo de la investigación. No, y resulta que tuvo que pasar lo que pasó con los narcopolicías para que lo pongan preso. Aquí el fiscal Moyano no lo tenía más en la investigación, si no lo hubiese seguido teniendo. Nosotros no tenemos las copias del expediente. Sosa la sabe de Peapa. ¿Y? Entonces, digamos, a media está esto, ni siquiera media. Después, si cuarta parte lo que es algo convincente, esto, el resto no, el resto no. Vecinas y vecinos del barrio El Progreso de Viedma, en Río Negro, un barrio que se inició con la toma de terrenos, temían ser procesados de acuerdo a la denuncia de un privado sobre las tierras que ocupaban. Esta semana, el juez actuante desestimó esta denuncia. Escuchamos a los vecinos en declaraciones a Radio Encuentro de Viedma. En realidad nosotros nos habían citado para el 17 de octubre, que tuvimos que presentarnos a declaración indagatoria. Bueno, nos presentamos con el abogado, hicimos ahí los trámites que teníamos que hacer. Habíamos quedado que en un par de días el juez tomaba la resolución, así que estábamos bastante inquietos con ese tema. Sobre todo que pesa esto de sentirte un delincuente, ¿no? Y que nosotros sabemos que no es así. Estábamos esperando y ayer nos enteramos esto de que el juez había resuelto que no nos iba a procesar por falta de méritos. Esta va a ser ahora 1 año y 6 meses, ahora en noviembre, y creo que ya no podemos seguir estando invisibles a la sociedad y a lo que es Viedma. Nosotros estamos ahí, el barrio ya está. Bueno, estaría bueno que también nos empiecen a mirar un poquito. La CTA de Caleta Olivia organizó a través de la Juventud el plenario de trabajadores de cooperativas, del que resultó la organización del Frente de Cooperativas de Salud CTA. Carlos Garzón, secretario de Juventud de Santa Cruz, así lo contaba en declaraciones a La Olla TV. Surgió empezar a recorrer durante más de 4 meses los diferentes pueblos. Ustedes sabrán que acá las distancias son muy, muy largas, muy grandes, y cuesta mucho la organización de los compañeros. Y bueno, a raíz de eso empezamos a organizar estos compañeros y metiéndonos en el mundo de la tercerización y empezar a ver y a sentir lo que sufren los compañeros que si se enfermaban tenían que ir a trabajar igual porque si no les contaban el día, compañeros que no tenían obra social, compañeros que no tenían ART, compañeros que pagaban un monotributo miserable y se iban a jubilar con una jubilación mínima de la SES. Y la verdad que vimos todo lo que sufrían los compañeros y resolvimos entre todos armar el Frente de Cooperativas de Salud de la CTA, que son las diferentes cooperativas que prestan servicio en los diferentes hospitales de la provincia de Santa Cruz, en este caso en la zona norte. Son alrededor de 310 compañeros que empezamos a transitar este camino. Para dar vuelta a la desesperanza, sobre la hora. Periodismo para descubrir a los que apuestan por el dolor. Balbuceos editoriales. Los oyentes. Sobre la hora. Seguimos sobre la hora. Muchas gracias por compartir su punto de vista con nosotros. Para nosotros es un privilegio que usted nos deje acompañarlos en estas 2 horas del sábado. Muchísimas gracias por compartir con nosotros sobre la hora y decir cosas como estas, Nati. Llamó Adriana de Berazategui, lo de Sabatella, dice, no Sabela, como dijo Macri. No sé si vieron el tuit. Sí, muy fuerte. Y es futbolero, Macri. Sí, bueno, pero no es excusa. Sabela. Bueno. Sabela le mandó. Sigo. Dice, si solo 4 de tantos artículos eran los que estaban trabados, ¿por qué no se avanzó con el resto? Carrió siempre habló mal de Lorenzetti. Recuerdo varias entrevistas en las que decía que solo confiaba en Fight. En una de las mujeres de la corte. Creo que hoy es la única voz autorizada para hablar de Lorenzetti porque fue la primera que dijo que no era de confiar. Mire usted. Está bien. No vas a decir nada. No, no digo nada, no digo nada porque en realidad. El primero fuiste vos, Carlos. Salame, que habló el presidente de la Corte Suprema. Fui yo. Dicho sea de paso, todo lo que se está usando hoy, sí, a favor o en contra de Lorenzetti, es nuestra nota. Tuya. Claro. Exactamente. Y las denuncias que están haciendo ahora los médicos de Rafaela, en Rafaela hay un. Lorenzetti es de Rafaela, provincia, sí, de Santa Fe. Hay un lío muy grande con todas las historias de Lorenzetti y hay médicos que están haciendo toda una movida muy interesante. Así que todo esto se va a reflotar de forma cada vez con mayor cantidad de datos sobre el pasado de Lorenzetti. Lorenzetti era un carancho. Uh-huh. Era uno de esos abogados que iba. ¿Cuál de la película? Claro, iba a los velatorios de los trabajadores a repartir tarjetitas para ver si le hacía juicio a la empresa. Claro. Así empezó Lorenzetti. Analía de Capital dice, la ley se podría haber aplicado antes o después de este gobierno, pero nunca este gobierno que la va a usar para cercenar la libertad de expresión. No, antes de este gobierno imposible, porque la ley que había era un decreto, ley de la última dictadura cívico-militar, la ley 22.285, o sea que necesitábamos una nueva ley. Uh-huh. Sí, sí. Era fundamental. También responde sobre las tres preguntas, Analía, que las repetimos. ¿Qué pensás de la ley de medios? ¿Qué pensás del resultado de las elecciones? ¿Y qué sensación tenés de la tormenta? Claro, ¿qué pasó con la tormenta? ¿Cómo te sentiste? Perfecto, bueno, sobre la ley ya lo dijimos. Dice, en la mesa en la que voté estaban todos los sobres abiertos. Denuncia. Mira, muy bien. Pero te dan el sobre abierto. Sí, no sé bien cómo poner la particularidad. Vos lo cerrás. Pero el sobre. Claro. Bueno, y sobre la tormenta de ayer dice, ¿cómo le van a poner nombre a la tormentita de ayer? Eso es para Estados Unidos, que de todo hacen un show. Muy bien, esa me gustó, ¿eh? Sí, a mí me gustó eso. Le dije que desprecio el Halloween y todas esas cosas. Sí, pero yo también lo desprecio, pero hondamente. Me dan asco lo que hacen. Sí, me parece Halloween. Tremendo Halloween. Asco. Halloween, dice. ¿Cómo? Sí. Tiene razón, y Papá Noel tiene razón. Sí, Papá Noel sí. Y el Día de los Enamorados me parece lo más berreta del mundo. El 14 de febrero me parece lo peor del mundo. San Valentín, que es San Valentín. Claro. Valentín Alcina. Eso lo que vio. Volvemos a Valentín Alcina. Lo hacemos para el 14 de febrero. Ahí está el radioteatro. Exactamente. Susana de Banfield dice, estoy contenta de que haya salido la ley de medios, ahora tenemos que ir por más. Vamos por Aguas Argentinas y McDonald's. Muy bien. Muy bien. Bien. Mari de Wilde, me gusta lo de McDonald's, me engancho. ¿Te enganchaste? Sí, sí, sí, vamos a expropiar McDonald's, expropiamos. Mari de Wilde, me gusta la ley de medios, pero que sea independiente y no que se use para acallar enemigos políticos. ¿Por qué en vez de ocuparse de Clarín no se preocupan por la inflación o la droga que están destruyendo nuestro país? Uh-huh. Massa no me inspira confianza. Si bien va a sacar a este gobierno que me tiene hasta la coronilla, él viene del mismo gobierno y de la UCD y además... La UCD. Sí, y además las alianzas que está haciendo son caras tristemente conocidas por todos, dice. Muy bien. Y también responde sobre la tormenta. La tormenta me preocupó no por mí, porque por donde vivo no se inunda, sino por otras zonas en las que pierden todo. Me hubiera gustado que lloviera más en el norte, que es donde hace falta, porque en los campos el ganado se está muriendo. Sí, seis provincias en estado de crisis en relación a eso. Tienen razón. Muchas gracias. ¿Qué más dice nuestra gente? Jorge de Barracas, Macri 2015. ¿Seguirá estando dos veces procesado? ¿Quién le limpia el prontuario? Muy bien, Jorge. Sí, muy bien, Jorge. Hombreta, de la boca, Hombreta se llama. Mira qué lindo nombre, qué nombre raro, ¿no? Dice, la ley de medios me parece un gatopardismo, que todo cambie para que todo siga igual. En cuanto a la famosa tormenta con la que nos tuvieron en vilo, me pareció un circo romano. Creo que hay cosas para cambiar, pero no como las están haciendo. Bien, muy bien. Muchas gracias a la gente, ¿cómo se enganchó con la pregunta? Sí, sí, sí. Rolando de Temperley, el gobierno no está en contra de Clarín. Clarín está en contra de la democracia. Y dice algo para vos, Carlos. Dice, Clarín anduvo por la cornisa y cayó en la grieta. Muy bien. O sea, habla de Majul y de la Nata. Muy bien. Y por último, Analía de Capital Federal, hay un corte político claro, se nota mucho. Esto es sobre la nota que hicimos recién de... Repetime el nombre... Federico Fumiato. Fumiato. Exactamente, dice, hay un corte político claro, se nota mucho. Está bien testimoniar algo tan fuerte, sí. Las cosas pasan, pero sí. Hay una tendencia firme contra De la Sota en la nota que hicimos recién, dice. Ah, puede ser, lo que pasa es que creo que el responsable político de lo que está pasando en cada provincia es del gobernador. Claro. estoy convencido de eso, pero pasa en cada provincia de distintos signos políticos. Y la policía depende del poder político. Pero es más, vamos a suponer que, no hablemos de la SOTA, vamos a suponer que la policía no depende de la SOTA. ¿De quién depende entonces? Y el problema político es de la SOTA, por más que de la SOTA no tenga nada que ver. Porque si tienes una policía que además no te responde, estás en un problema realmente enorme. ¿Qué más tenemos por y allí? Y termina diciendo que debatimos muy bien. Ahora resulta que también debatimos bien. Muy bien. Mirá vos, muchas gracias. Muchas gracias a la gente. Le recordamos que la CTA, con Pablo Micheli a la cabeza, va a generar una movilización el 20 de noviembre reclamando una bonificación de 2.000 pesos para fin de año, de acuerdo a las informaciones que están surgiendo en distintos medios. Y en lugar a esto, en relación a esto, mejor dicho, hay un excelente informe de Claudio Lozano diciendo que en la Argentina real 7 de cada 10 hogares no acceden a la canasta promedio. Usted maneje, Emilio, que para eso es el comandante de esta cápsula espacial. Dele nomás. Sobre la hora. Sobre la hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Casas color de tierra, pueblos color de cerro, gente que vive siempre tan solo ahora sin más ni más. El domingo desde las 3 de la tarde acá en la puerta de la CTA Nacional, en Lima 609, Lima y México, vamos a hacer un gran festival presentando un disco que se hizo ya hace más de un año en La Rioja. Con este disco, con la venta de este disco, se financió gran parte o la mayoría de la permanencia en el campamento que había en Alto Carrizal, en defensa del Cerro Famatina. Era parte de la financiación, se vendía torta frita, pero en particular se vendía el disco. No soy antiminero, no soy ambientalista, si me pongo la camiseta, esa del Diaguita. Protege al Velasco, que protege al Famatina, que protege a mi tierra, oh mi Rioja bendita. Decidimos que esto se muestre acá en la puerta de la CTA para demostrar aparte que se puede ganar con organización popular, con el pueblo de pie, y ese nivel de conciencia que genera el defender nuestros bienes comunes, nuestro patrimonio nacional, para que los que vivimos en este territorio vivamos en una relación digna con la naturaleza que nos rodea. El Fama no se toca, no se toca. Ya no nos van a tapar la boca. El agua es del pueblo. Se vende, se defiende. La historia escrita por vencedores no callará jamás a los tambores. Excelente esta presentación. Mañana, no se lo pierda. No tiene mejor cosa que hacer que ir a las puertas de la CTA Nacional en Lima 609. Actividad libre y gratuita. Domingo 3 de noviembre a las 15. Presentación del disco doble El Famatina Resiste. Bandas en vivo, radio abierta, muestras artísticas, y vamos a hablar al respecto para que abunden esta maravilla que va a tener lugar aquí en Buenos Aires con Jorge Gijena, que es productor y organizador de este disco Famatina Resiste. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué presentación? ¿Viste? ¿Qué presentación te hicieron los muchachos? Tengo una producción maravillosa. ¿Qué más tenés para decir a esta presentación maravillosa que te hicieron? ¿Por qué hay que estar mañana allí con El Famatina Resiste? Bueno, mirá, la verdad es que nunca había pensado que se podía llevar a cabo esta presentación acá en Buenos Aires. Para nosotros es una sorpresa, y la verdad que genial esta movida que se armó. Nosotros, todos los artistas que vinimos de La Rioja, algunos que se sumaron de Córdoba, más algunos que se van a sumar de acá, de Buenos Aires, estuvimos y estamos comprometidos con la defensa del Famatina, con la defensa de nuestros recursos. Estamos en contra del saqueo, en contra de la mega minería. Y bueno, y mañana va a ser lo que se va a ver y escuchar. Es un reflejo de la lucha que se llevó a cabo en Alto Carrizal, justamente en defensa del Famatina. Contame, Jorge, ¿vos de qué zona de La Rioja sos? De la capital de La Rioja. De la capital de La Rioja. ¿Y qué significa el Famatina para vos? ¿Qué significa el Famatina para los riojanos? Mirá, nosotros, uno se cría en La Rioja ya desde chiquito, te cuentan los abuelos y te cuentan tus padres que ya sembraron las cumbres nevadas del Famatina. Después, de más grande, sabés que las aguas que bajan son del Famatina, las aguas de nuestro río, que en La Rioja tenemos poca. Entonces, esa es la referencia, es un cerro querido, digamos, es aparte el único cerro que tiene las cumbres nevadas todo el año en La Rioja, ¿no? Así que tiene una importancia enorme para nosotros. Vos sabés que esta lucha ha generado simpatías en todo el ámbito nacional, y lo interesante es pensar también cómo está hoy la gente famatina, que ha generado tanta simpatía por esta muestra de dignidad de defender los bienes comunes. ¿Cómo está la gente allí en Famatina, en tu provincia, no solamente en relación con esto, sino cómo está socialmente, cómo está políticamente después de toda esta lucha? Bueno, muy importante tu pregunta, porque creo que en general en las provincias chicas como la nuestra, fuimos sometidos, ¿no?, durante mucho tiempo. Entonces la gente es muy sumisa, pero también tuvimos desde los alzamientos indígenas, después las luchas montoneras con nuestros caudillos, tuvimos siempre esa sangre luchadora. Pero bueno, después de la dictadura quedó todo machacado. Esto, lo que sucedió con la lucha del Famatina, fue un despertar de esa lucha, un despertar de la resistencia ante el saqueo, y ha despertado la conciencia del pueblo, de todo el pueblo riojano. Hace poquito se vivió también una gesta histórica por una revolución para sacar al rector de la universidad. Ah, me contaron ayer, fue emocionante, 50.000 riojanos se movilizaron, ¿no es cierto? ¿Cómo? Me decían ayer gente de la universidad, dirigentes sindicales, que fue muy emocionante la lucha allí por la universidad. Sí, un rector, sí, con pretensiones de rey, además, ¿no? La movilización más grande de la historia de La Rioja, casi 50.000 personas. Claro, lo que veníamos diciendo, exactamente. Es una locura. Entonces, te digo que con la lucha del Famatina fue un despertar, digamos, fue una lucha masiva, la gente salió, más de 20.000 personas en la calle, también hasta ese momento fue la marcha más masiva, así que todo el pueblo, digamos, estaba. Si bien la lucha empezó con las mujeres de Famatina, que se abrazaron en la calle para que no pasen los camionetes de la minera, después se sumó todo el pueblo, los niños, los viejos, familias enteras. Y después nos fuimos sumando, todos, ¿no es cierto?, de todos los otros puntos de la provincia, digamos, del interior y de capital de La Rioja. Así llegamos a un grupo de músicos, un día sumando, y bueno, y ahí nació la iniciativa de hacer este disco, ¿no? Ahí en Alto Carrizal, justamente en el corte. Jorge, muchísimas gracias por esto y toda la suerte del mundo para mañana, y gracias por tanta lucha y por tanta conciencia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Los esperamos, invitamos a toda la gente. Además, digamos, este disco sirvió, por supuesto, fue a beneficio del corte. Ahora quedó como un documento histórico, digamos, de esa lucha. Son todos artistas muy buenos, compositores e intérpretes geniales. Así que los esperamos mañana a las 15 horas. Un abrazo muy grande, Jorge, hasta luego. Abrazo, muchas gracias. Jorge Gigena, productor y organizador del disco Famatina Resiste, que mañana se va a estar presentando a partir de las 3 de la tarde allí en la CTA. Lima 609, las voces que escuchábamos al principio, una era de Mariano Sánchez Toranzo, que forma parte de los organizadores aquí en la Ciudad de Buenos Aires de la presentación de este disco, y justamente la música forma parte de este disco doble Famatina Resiste, mañana en Lima 609, en la sede de CTA Nacional, esta actividad callejera. Esto viene bárbaro, casi como antecedente de que el Chacho Peñalosa está en contra de la Barrick y de Monsanto. Te acostumbras a la rutina, te acostumbras a la pobreza, te acostumbras a la derrota, también te acostumbras a la voz. bobera te acostumbras a no ser nadie, te acostumbras a un mar de culpas, te acostumbras a ser esclavo, también te acostumbras. Te acostumbras a la hamburguesa, te acostumbras al sexo frío, te acostumbras al maltrato, también te acostumbras a la violencia, te acostumbras al noticiero, te acostumbras a la careta, te acostumbras a la mentira, también te acostumbras. Pero diciembre existió, está en un rinconcito del alma buena, y como octubre, mi amor, esas son cosas que vuelven y ya. A fumar faso te acostumbras, a tomar mate te acostumbras, a hacer las compras te acostumbras, a ser un seco también te acostumbras. Al aire enfermo de la ciudad, al vino malo y a la resaca, que te caguen te acostumbras, a cualquier moda también te acostumbras. Y se tenían que ir, pero la costumbre es tan fuerte, nena, que aún están ahí hasta que explote. Espera y esa señora buscando basura en la puerta de mi casa. Nunca me acostumbraré a tu carita de hambre pidiéndome algo para comer. Nunca me acostumbraré a tu barrio de lujo enfrente de la villa. Nunca me acostumbraré. Nunca me acostumbraré a esa señora buscando basura en la puerta de mi casa. Nunca me acostumbraré a tu carita de hambre pidiéndome algo para comer. Nunca me acostumbraré frente de la villa. Nunca me acostumbraré a ver tu banco vacío en la escuela. Te fuiste a trabajar. Excelente, la muchachada de Arbolito haciendo La Costumbre. Quiero contarle que además Arbolito forma parte de este disco doble que mañana se está presentando allí en las puertas de la CTA Nacional en Lima 609 a partir de las 3 de la tarde con el Famatina Resiste. Balbuceos editoriales. Los oyentes. Sobre la hora. ¿Qué dice nuestra gente, Nati? Los últimos. Norma de Banfield dice: la tormenta no me asustó demasiado porque no llovió mucho. Bueno, los que estuvimos en la calle, yo le puedo dar fe. Yo que te llovió. Juro que llovió, Norma. Sí. Sí. No recuerdo ahora en qué provincia se hizo un festival para promocionar una escuela rural, dice. Sí. Eso no fue difundido por los grandes medios. Tiene razón. Como muchas otras cosas, ¿no? Que no son difundidas. Pero esas son las esperanzas cotidianas de las cuales hablábamos también al principio del programa y por las cuales hay que luchar, y vale la alegría luchar, no la pena, vale la alegría luchar. Estoy con la modificación de la letra del himno también. De la letra del himno. Porque ayer que hicimos todo el acto por el himno entero, sí. Basta decir o juremos con gloria morir. ¿Qué decimos? O juremos con gloria vivir. Ah, es verdad. Porque el tema es vivir. Y estoy convencido que tiene que ser así. Yo si lo hablaría con Vicente López Planes. Y vivir con gloria, ¿no? Sí, también. Una sesión de medium. Y vamos a convocar al fantasma de Vicente López y Planes y le vamos a decir, Vicente, ¿le cambiamos la letra final? O juremos con gloria consulta vivir. Consulta popular, digamos, todas cosas que... Consulta popular para cambiar la letra del himno. Consulta popular. Está bien. No sé si es para tanto, pero estoy con gloria vivir. Bueno, muy bien. Dele nomás. ¿Por qué llegamos ahí? No sé. Por las cosas, no, por no los temas idea. Que no se tocan en los grandes medios. No. Adriana de Verazategui dice: bien, muy bien. Lo de la tormenta me pareció una falta de respeto total. el jueves, sin ser meteoróloga ni nada de eso, viendo el clima que se vivía, me parecía imposible que se pudiera venir una tormenta tan grande. Mira vos. Sí, yo lo que a mí me jodió, que me salí con botas de goma de mi casa, hice toda una bolsa, botas de goma, hice un operativo, medias, todo, sandales, como doble equipamiento por las dudas, de La Plata a Buenos Aires te agarra la lluvia. Claro. Inútilmente, todo por sabiendo que todo por mirar tele, mirá que por mirar tele. Mienten, es y agrega peor. Adriana, cuando me refería a Carrió, sí, quise decir que era la única del hábito político que denunció desde el minuto uno a Lorenzetti. No quise desmerecer el trabajo de nadie. No hay ningún problema, no se trató de esa manera. Pasa que tampoco capaz lo sabía, pero claro, lo repetimos. Pasa que Delfrade te presenta un cuaderno de investigación por semana, claro, no te da el tiempo para, o sea, claro, tenés que estar suscrito para que te lleguen, claro, ¿viste? Claro, muy bien. Muchas gracias. ¿Algo más por allí? Nada más por hoy. Como las bien. Elecciones. Tenía la verdad que intención de seguir. Y Carlos Delfrade. Exactamente, escuchando las cuestiones que nos hablan nuestros oyentes, porque realmente esta cuestión de juntar las tormentas, las elecciones y la ley de medios tiene que ver necesariamente con la vida cotidiana y tal como aparece esto, como siempre decimos, como una especie de mosaico roto que es la realidad. Y también nos sucede que generalmente cuando nos sentamos a ver televisión, por allí aparecen temas que no lo hemos pensado y nos hacen pensar en cuestiones que se alejan directamente de nuestra vida cotidiana. Por eso siempre es interesante, por lo menos, parar la pelota y suponer ese ejercicio que describía muy bien el personaje de Julio Cortázar en Rayuela, Héctor Olivera, que decía que cuando se toma el mate, el pulmoncito verde de la yerba que sube y baja de acuerdo a lo que uno va chupando con la bombilla, también acompaña la manera de pensar en lo que nos pasa en la vida cotidiana. Por eso viene bien este tipo de charlas. Usted sabe que en el día de lunes se van a producir uno de los hechos históricos que generalmente es reivindicado por la militancia sindical y política. El 4 de noviembre se van a cumplir 39 años ya de la muerte de Agustín Tosco. Y es interesante pensar siempre la figura de Tosco, porque la figura de Tosco es una figura que por primera vez juntó en la Argentina ideas de izquierda con lo popular. Y esta es toda una tarea pendiente. Cómo la izquierda se hace popular en la Argentina, casi como síntesis también de lo que significa la lectura de las elecciones del domingo pasado. La figura de Tosco es una figura apasionante porque fue un dirigente sindical que llega con el voto de los compañeros, que sigue trabajando en el sindicato, que se da un lugar para hacer política, que es puesto preso, que es uno de los que se queda en Trelew después de la fuga de Trelew de 1972 y de la masacre de Trelew, y es alguien que siempre intentaba bregar por la idea de que la izquierda tiene que estar junto al pueblo y que comprendiera al pueblo. Y ahora, en estas semanas, en donde se ha celebrado por distintos ámbitos de izquierda el 1,5 millón de votos que sacó el Frente de Izquierda y los Trabajadores, más que nada hay que reafirmar la presencia y la humildad de Tosco. Tosco se hizo popular porque fue, por sobre todas las cosas, humilde y trató de encontrar un lugar de encuentro entre los sectores que venían del peronismo con una izquierda que vaya a cuestionar de fondo la ferocidad de este sistema inhumano que es el capitalismo. Por eso hay que recordarlo a Tosco. Se murió en la clandestinidad sin recibir atención médica. Estaba en las sierras cordobesas, en un lugar perdido, cada vez estaba más aislado, y fue en democracia, porque fue un 4 de noviembre de 1975, pero la ferocidad de lo que fue el principio de la dictadura, en un hecho que fue auspiciado por el propio Perón, que fue el Navarrazo, en enero de 1974, que había desplazado al gobierno popular de Obregón Cano y Otilio López, generó la persecución a dirigentes tan importantes como Agustín Tosco. El gran desafío es saber si somos capaces de construir un movimiento sindical con ideas de clase en defensa de los trabajadores que al mismo tiempo construya una herramienta política popular. Ese desafío está también en el necesario recuerdo de Agustín Tosco. Nos vamos de este capítulo sobre la hora. Si todo va bien, nos reencontramos el próximo sábado para hacer un nuevo capítulo sobre la hora, ya cerquita de la fecha en donde vamos a hablar mucho del fantasma querido del Chacho Peñalosa, porque el 13 de noviembre se van a cumplir 150 años del brutal asesinato de Chacho Peñalosa. ¿Cuántos fantasmas que está llamando usted también? ¿No tiene miedo? Es que los fantasmas nos habitan, Nati. Usted no sabe, pero están allí los fantasmas junto a usted. Así que vamos a estar charlando de esos fantasmas. Gente, que tenga un excelente fin de semana. Mañana no se lo pierda la presentación del disco doble El Famatina Resiste a las 3 de la tarde a las puertas de la CTA Nacional en Lima 609. Gracias por todo, gente, que la pase muy bien. El pecho y no tirarla afuera. Para jugar de local en cualquier cancha, aunque pongo el corazón y voy con la plancha.